Ley General de Sociedades, artículo 379. Balances de decisión. Cada una de las sociedades participantes cierra su respectivo balance de decisión al día anterior al fijado como fecha de entrada en vigencia de la decisión, con excepción de las nuevas sociedades que se constituyen por medio de la decisión, las que deben formular un balance de apertura al día fijado para la vigencia de la decisión. Los balances de decisión deben formularse dentro de un plazo máximo de 30 días, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la decisión. No se requiere la inserción de los balances de decisión en la escritura pública correspondiente, pero deben ser aprobados por el respectivo directorio cuando éste no exista por el gerente, y las sociedades participantes deben ponerlo a disposición de las personas mencionadas en el artículo 375 en el domicilio social por no menos de 60 días luego del plazo máximo para su preparación. Artículo 380. Publicación de aviso. Cada uno de los acuerdos de decisión se publica por 3 veces, con 5 días de intervalo entre cada aviso. Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por las sociedades participantes. El plazo para el ejercicio del derecho de separación empieza a contarse a partir del último aviso. Artículo 381. Escritura pública de decisión. La escritura pública de decisión se otorga una vez vencido el plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación del último aviso que se refiere al artículo anterior. Si no hubiera oposición, si la oposición hubiera sido notificada dentro del citado plazo, la escritura se otorga una vez levantada la suspensión o concluido el procedimiento declarando infundada la oposición. Artículo 382. Contenido de la escritura pública. La escritura pública de decisión contiene 1. Los acuerdos de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes. 2. Los requisitos legales del contrato social y estatuto de las nuevas sociedades en su caso. 3. Las modificaciones del contrato social, del estatuto y del capital social de las sociedades participantes en la decisión, en su caso. 4. La fecha de entrada en vigencia de la decisión. 5. La constancia de haber cumplido con los requisitos prescritos en el artículo 380. Y 6. Los demás pactos que las sociedades participantes estimen pertinente. Artículo 383. Derecho de oposición. El acreedor de cualquier de las sociedades participantes tiene derecho de oposición, el cual se regula por lo dispuesto en el artículo 219. Artículo 384. Sanción para la oposición de mala fe o sin fundamento. Cuando la oposición se hubiese promovido con mala fe o con notoria falta de fundamento, el juez impondrá al demandante, en beneficio de la sociedad afectada por la oposición, una penalidad de acuerdo con la gravedad del asunto, así como la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Artículo 385. Derecho de separación. El acuerdo de decisión otorga a los socios o accionistas de las sociedades que se escindan el derecho de separación previsto en el artículo 200. El ejercicio del derecho de separación no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponda por las obligaciones sociales contraídas antes de la decisión. Artículo 386. Cambio en la responsabilidad de los socios. Es aplicable a la decisión que origine cambios en la responsabilidad de los socios o accionistas de las sociedades participantes lo dispuesto en el artículo 334. Artículo 387. Otros derechos. Los titulares de derechos especiales en la sociedad que se escinde, que no sean acciones o participaciones de capital, disfrutan de los mismos derechos en la sociedad que los asuma, salvo que presten su aceptación expresa a cualquier modificación o compensación de esos derechos. Si la aceptación proviene de acuerdo adoptado por la Asamblea que reúna a los titulares de dichos derechos, es de cumplimiento obligatorio para todos ellos. Artículo 388. Escisión de sociedades en liquidación. Es aplicable a la escisión de sociedades en liquidación lo dispuesto en el artículo 342. Artículo 389. Responsabilidad después de la escisión. Desde la fecha de entrada en vigencia de la escisión, las sociedades beneficiarias responden por las obligaciones que integran el pasivo del bloque patrimonial que se les ha traspasado o han absorbido por efectos de la escisión. Las sociedades escindidas que no se extinguen solo responden frente a las sociedades beneficiarias por el saneamiento de los bienes que integran el activo del bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que integran el pasivo de dicho bloque. Estos casos admiten pacto en contrario. Artículo 390. Pretensión de nulidad de la escisión. La pretensión judicial de nulidad contra una escisión inscrita en el registro se rige por lo dispuesto para la fusión en los artículos 366 y 365. Título 4. Otras formas de reorganización. Artículo 391. Reorganización simple. Se considera reorganización el acto por el cual una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades nuevas o existentes, recibiendo a cambio y conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a dichos aportes. Artículo 392. Otras formas de reorganización. Son también formas de reorganización societaria las escisiones múltiples en las que intervienen dos o más sociedades escindidas, las escisiones múltiples combinadas en las cuales los bloques patrimoniales de las distintas sociedades escindidas son recibidos en forma combinada por diferentes sociedades beneficiarias y por las propias escindidas. 3. Las escisiones combinadas con fusiones entre las mismas sociedades participantes. 4. Las escisiones y fusiones combinadas entre múltiples sociedades. Y 5. Cualquier otra operación en que se combinen transformaciones, fusiones o escisiones. Artículo 393. Operaciones simultáneas. Las reorganizaciones referidas en los artículos anteriores se realizan en una misma operación, sin perjuicio de que cada una de las sociedades participantes cumpla con los requisitos legales prescritos por la presente ley para cada uno de los diferentes actos que las conforman y de que de cada uno de ellos se deriven las consecuencias que les son pertinentes. Artículo 394. Reorganización de sociedades constituidas en el extranjero. Cualquier sociedad constituida y con domicilio en el extranjero, siempre que la ley no lo prohíba, puede radicarse en el Perú, conservando su personalidad jurídica y transformándose y adecuando su pacto social y estatuto a la forma societaria que decida asumir en el Perú. Para ello debe cancelar su inscripción en el extranjero y formalizar su inscripción en el registro. Artículo 395. Reorganización de la sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. La sucursal establecida en el Perú de una sociedad constituida en el extranjero puede reorganizarse, así como ser transformada para constituirse en el Perú, adoptando alguna de las formas societarias reguladas por esta ley, cumpliendo los requisitos legales exigidos para ello y formalizando su inscripción en el registro. Sección tercera. Sucursales. Artículo 396. Concepto. Es sucursal todo establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. La sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes. Artículo 397. Responsabilidad de la principal. La sociedad principal responde por las obligaciones de la sucursal. Es nulo todo pacto en contrario. Artículo 398. Establecimiento e inscripción de la sucursal. A falta de norma distinta del estatuto, el directorio de la sociedad decide el establecimiento de su sucursal, su inscripción en el registro, tanto del lugar del domicilio de la principal como del de funcionamiento de la sucursal. Se efectúan mediante copia certificada del respectivo acuerdo, salvo que el establecimiento de la sucursal haya sido decidido al constituirse la sociedad, en cuyo caso la sucursal se inscribe por el mérito de la escritura pública de constitución. Artículo 399. Representación legal permanente de la sucursal. El acuerdo de establecimiento de la sucursal contiene el nombramiento del representante legal permanente que goza, cuando menos, de las facultades necesarias para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y de las generales de representación procesal que exigen las disposiciones legales correspondientes. Las demás facultades del representante legal permanente constan en el poder que se le otorgue. Para su ejercicio, basta la presentación de copia certificada de su nombramiento escrito en el registro. Artículo 400. Normas aplicables al representante. El representante legal permanente de una sucursal se rige por las normas establecidas en esta ley para el gerente general de una sociedad en cuanto resulten aplicables. Al término de su representación por cualquier causa y salvo que la sociedad principal tenga nombrado un sustituto, debe designar de inmediato un representante legal permanente. Artículo 401. Falta de nombramiento del representante permanente. Si transcurren 90 días de vacancia del cargo sin que la sociedad principal haya acreditado al representante legal permanente, el registro a petición de parte con legítimo interés económico cancela la inscripción de la sucursal. La cancelación de la inscripción de la sucursal no afecta la responsabilidad de la sociedad principal por las obligaciones de aquella, inclusive por los daños y perjuicios que haya ocasionado la falta de nombramiento de representante legal permanente. Artículo 402. Cancelación de la sucursal. La sucursal se cancela por acuerdo del órgano social competente de la sociedad. Su inscripción en el registro se efectúa mediante copia certificada del acuerdo y acompañando un balance de cierre de operaciones de la sucursal que consigne las obligaciones pendientes a su cargo que son de responsabilidad de la sociedad. Artículo 403. Sucursal en el Perú de una sociedad extranjera. La sucursal de una sociedad constituida y con domicilio en el extranjero se establece en el Perú por escritura pública inscrita en el registro que debe contener cuando menos 1. El certificado de vigencia de la sociedad principal en su país de origen con la constancia de que su pacto social ni su estatuto le impiden establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social y del estatuto o de los instrumentos equivalentes en el país de origen. 3. El acuerdo de establecer la sucursal en el Perú, adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que indique el capital que se le asigna para el giro de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro del sujeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. Artículo 404. Disolución y liquidación de la sucursal de una sociedad extranjera. La sucursal en el Perú de una sociedad constituida en el extranjero se disuelve mediante escritura pública inscrita en el registro que consigne el acuerdo adoptado por el órgano social competente de la sociedad principal y que nombre a sus liquidadores y facultándolos para desempeñar las funciones necesarias para la liquidación. La liquidación de la sucursal hasta su extinción se realiza de conformidad con las normas contenidas en el título 2 de la sección 4 de este libro. Artículo 405. Efecto en la sucursal de la fusión y escisión de la sociedad principal. Cuando alguna sociedad participante en una fusión o escisión tiene establecida una sucursal, se procederá de la siguiente manera. 1. La sociedad absorbente e incorporante en la fusión o a la que se transfiere el correspondiente bloque patrimonial en la escisión, asume las sucursales de las sociedades que se extinguen o se escinden, salvo indicación en contrario. Y 2. Para la inscripción en el registro del cambio de sociedad titular de la sucursal, se requiere presentar la certificación expedida por el registro de haber quedado inscrita la fusión o la escisión en las partidas correspondientes a las sociedades principales participantes. Artículo 406. Efectos en la sucursal de la fusión o escisión de la sociedad principal extranjera. Cuando sociedades extranjeras con sucursal establecida en el Perú participen en una fusión o escisión, se procederá de la siguiente manera. 1. Para la inscripción en el país del cambio de sociedad titular de la sucursal originada en la fusión de su principal constituida en el extranjero, el registro exigirá la presentación de la documentación que acredite que la fusión ha entrado en vigencia en el lugar de la sociedad principal, el nombre, lugar de constitución y domicilio de la sociedad principal absorbente o incorporante y que ella puede tener sucursales en otro país. 2. Para la inscripción en el país del cambio de sociedad titular de la sucursal originada en la escisión de la sociedad principal constituida en el extranjero, el registro exigirá la presentación de la documentación que acredite que la escisión ha entrado en vigencia en el lugar de la respectiva sociedad principal, el nombre, lugar de constitución y domicilio de la sociedad beneficiaria del bloque patrimonial que incluye el patrimonio de la sucursal y que ella puede tener sucursales en otro país. Sección cuarta. Disolución y liquidación y extinción de sociedades. Título 1. Disolución. Artículo 407. Causas de disolución. La sociedad se disuelve por las siguientes causas. 1. Vencimiento del plazo de duración, que opera de pleno derecho, salvo si previamente se aprueba e inscribe la prórroga en el registro. 2. Conclusión de sujeto. No realización de sujeto durante un periodo prolongado o imposibilidad manifiesta de realizarlo. 3. Continuada inactividad en la Junta General. 4. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente. 5. Acuerdo de la Junta de Acreedores, adoptado de conformidad con la ley de la materia o quiebra. 6. Falta de pluralidad de socios, si en el término de 6 meses dicha pluralidad no es reconstituida. 7. Resolución adoptada por la Corte Suprema, conforme al artículo 410. 8. Acuerdo de la Junta General, sin mediar causa legal o estatutaria. Y 9. Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o en convenio de los socios registrado ante la sociedad.